Nada, ¿qué dice la primera? Che, Messi, ganaste, ganamos, loco. ¿Eh? Decime. No, ¿qué opinas? O sea, de la final, de tu carrera, de todo lo que opinas. No, mirá, este es un triunfo de todo el pueblo. Este es un triunfo de los que confiaron, los que no confiaron. No importa que no me la chupen si no quieren, pero vamos con todo. Y le damos una alegría al pueblo. Ganamos y creo que fuimos superiores a todos porque no perdimos ni empatamos ningún partido. ¿En qué se cree principalmente el campeonato? ¿Un sistema táctico que mantuvo desde el principio? ¿Se continuó la misma? ¿Nunca hubo variables así? En el primer partido sí hubo, pero después en el final ya se plantó el equipo. ¿Qué opina de eso? ¿Qué crees que hubo unos jugadores que ya empezaron a jugar bien? Era un grupo que se conocía desde el principio, que caminó desde los 12 años, que si tú le preguntas a Messi, se conocía con Agüero, con Tevez, que todos fueron creciendo juntos y que simplemente se conocían a la perfección. Era un grupo que si tuviste, solo se variaba un jugador en la mitad de la cancha que nunca conseguí. Estaba Jonás, a veces estaba Di María, pero todo el tiempo fue el mismo. Y gracias a Dios, Messi y Carlito pudieron aparecer cuando tuvieron que aparecer. Y Diego Milito está enrachado y el que está enrachado la mete con la bola. Algo que vimos en esta Argentina fue que no hubo Messi dependencia. Hubo Milito, hubo Tevez, hubo Verón. Claro que no, mire, el técnico del rival dice que sí, no hubo Messi dependencia, viejo. O sea, si vemos el goleador, Milito fue uno de los goleadores. Vamos a seguir, vamos a dar el pase con Freddy. Freddy va a seguir entrevistando a David. Felicitaciones. Bueno, sí, David, perdón. Hace unos meses atrás. Hace unos meses atrás dijiste, espérate, va para vos el próximo mundial. Estoy aquí de nuevo. Bueno, este mundial es para mí, ¿verdad? Si lo venías a buscar ahí lo tenés, loco. Lo gané, le gané a todos. Le gané a todos. Contundente. En una sola frase, la actuación de Argentina.